Hasta hace pocos años, el 12 de octubre se conocía como el Día del Descubrimiento de América, el Día de la Raza o el Encuentro de Culturas. Y por supuesto nunca fue ni será fecha de celebración por ser el genocidio más grande de nuestra historia. Esa invasión además se valió del secuestro, de la tortura, de la deportación, la mercantilización y esclavitud de millones de habitantes del continente africano como mano de obra barata. Podemos afirmar que el 12 de octubre de 1492 América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo ese cáncer a nuestro continente. Desconocíamos sus prácticas, sus modos y sobre todo sus necesidades materiales de apropiación y saqueo. Por lo tanto, Colón no descubre América. Es el capitalismo europeo el que descubre América. Se instaura en nuestro suelo la propiedad privada de la tierra y la explotación de la naturaleza con fines mercantiles. Considerar el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena es reconocer la tenacidad de los pueblos originarios contra cualquier forma de opresión, como también el comienzo de la barbarie colonizadora desde hace más de 500 años. Hoy nuestra región apunta hacia un mundo marcado por valores que certifican nuestras soberanías y autodeterminación independista. A pesar de nuestro pasado sombrío de sangre, esclavitud, apropiación indebida y muerte. Por lo tanto, ningún imperio volverá a someternos. Somos grandes, fuertes, capaces, unidos, y lo seremos por los siglos de los siglos.